Comienza tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias, como siempre, por estar ya listos, conectados con el noticiario de Zona Cultura que se genera en los estudios de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 100.9 de Cultura FM y 940 AM. Hoy es lunes 19 de agosto de 2019 y vamos a compartir con ustedes información cultural que se genera en esta institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también en otras instituciones, en otras organizaciones. Hoy Quito amanece con una temperatura ambiente de la capital de los ecuatorianos. Les vamos a dar a conocer 7 grados. Habrá una máxima de 20 y una mínima de 7 grados. Mayormente soleada la capital de los ecuatorianos y con una probabilidad de lluvia ligera del 10%. Ahí está, para que usted al salir, pues ya sabe lo que tiene que hacer, buscar su paraguas, su bloqueador, su chompa, porque en horas de la tarde sí vamos a tener frío en Quito. Vamos de inmediato a conocer qué novedades tenemos en las calles de la ciudad, así como también en esas salidas hacia el norte y hacia el sur del país. Esperamos que ustedes hayan pasado un lindo fin de semana y que el día de hoy empecemos con todo ese positivismo, con todas las ganas de cumplir nuestras metas, nuestros objetivos que nos hemos planteado durante esta semana. Siga con nosotros porque ahora ya vamos con nuestro compañero Darío Males. Hoy les vamos a ofrecer la emisión 155 de lo que va del año. Muy buenos días, amigos. Saludos cordiales a todas las personas que ya están integrándose junto a nosotros en la señal de 100.9 FM y 940 AM. Vamos ya a una semana más del mes de agosto. Esperamos que durante estas vacaciones también los niños, la familia haya podido compartir con todos sus seres queridos los momentos gratos, momentos especiales en estas vacaciones del verano 2019. Nosotros, como siempre, trabajando para usted con toda la información artística y cultural presentes aquí en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Son ya las 7 de la mañana y 4 minutos. El pico y placa ya está operando en la capital de los ecuatorianos. Como corresponde a todos los lunes, hoy no circulan desde las 7 de la mañana hasta las 9 horas con 30 aquellos vehículos y automotores cuyo último número en su placa sea 1 y 2. Recuerde, 1 y 2 tienen pico y placa hoy. En la tarde, la restricción es a partir de las 4 de la tarde hasta las 7:30 de la noche. Esta medida estará hasta durante este mes de agosto y en septiembre entraremos con la medida del hoy no circula, así que tenga muy en cuenta en eso. Usted tiene que ya irse organizando para que los primeros días del mes de septiembre ya tenga todo planificado. Pues también ya se da el ingreso de algunos estudiantes a los planteles educativos. Usted también ya debe tener toda su logística preparada para el mes de agosto, donde los vehículos que les toque el hoy no circula tendrán esa restricción desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche. Así que tenga muy en cuenta eso, por favor. Eso desde el primero de septiembre, ¿verdad? Sí, el primero de septiembre es. Así es, lo decíamos porque recordemos que no es para este mes de agosto, sino a partir del primero de septiembre. Bueno, en cuanto a lo que podemos encontrar en las novedades de la Agencia Metropolitana de Tránsito, preste mucha atención que hay un accidente en la avenida Maldonado y Condorñán. Esto en el sur de la capital. Debido a esto se encuentra obstaculizado la circulación sobre el carril exclusivo en el sentido sur-norte. Personal operativo y de salud ya colaboran en el lugar, así que le repetimos, eso es en la avenida Maldonado y Condorñán, al sur de Quito. Y en el extremo norte también tenemos novedades. Hay una caída de árbol sobre la avenida Galo Plaza Lazo y Diego de Vázquez de Cepeda. Ahí se ha caído ese árbol y está obstaculizando la circulación en el sentido sur-norte. Norte. Ahí lo tienen, entonces amigos, tenga muy en cuenta esto. Ya lo habíamos recordado, ¿no? Con este verano, con vientos fuertes, sol intenso, evite parquear, dejar su vehículo alrededor de árboles frondosos de forma especial, ya que la fuerza del viento, la madre naturaleza levanta estos árboles y los puede hacer colisionar contra su automotor. Tenga muy en cuenta eso, por favor, en esta mañana. Nos vamos ya con el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, cuando ya son las 7 de la mañana y 6 minutos. Inquietudes sobre lo que pasa hoy en el clima, en el tiempo, le contamos en este momento. En la región interandina nos señalan que el día de hoy tendremos variación de la radiación ultravioleta entre moderado y extremadamente alto. Esto quiere decir entre 6 y 12 puntos. En el litoral, moderado y muy alto, de 6 a 9 puntos. En la región amazónica, de 5 a 10 puntos. Y en la parte insular, estará entre 8 y 9 puntos. Eso es lo que le podemos indicar en este momento, según lo que nos indica el INAMI. Tenga muy en cuenta, si usted va a hacer algún tipo de excursión, paseo, viaje a las áreas verdes, a las áreas rurales de nuestra ciudad o de la provincia, evite hacer cualquier tipo de fogata o también dejar vidrios o colillas de cigarro. Los incendios forestales ya empiezan a sumarse en este año, así que la idea sería evitar este tipo de incidentes que arrasan con la flora y la fauna de nuestra ciudad y nuestra provincia. A cuidar nuestra naturaleza, por favor. 7 de la mañana con 8 minutos y vamos a ver qué nos dice el ECU 911. Bueno, todavía sigue fijado lo que comentaron el día de ayer, es que los trabajos en las vías de Papayacta, en el tramo Papayacta-Baeza, continúan. Se permite la circulación desde las 12 horas a 13 horas y desde las 6 de la tarde hasta las 7 de la mañana. Recordémosles a ustedes la ruta alterna Lago Acrio y de Baeza y de Narupa, Tena, Ambato, Quito. Ahí está. Con estas novedades les invitamos a que ustedes sigan conectados con nosotros, los que están desayunando, buen provecho, y los que están viajando mientras les estamos acompañando, pues mis estimados amigos, conduzcan con cuidado mientras nosotros les acompañamos con la información cultural. Titulares en Zona Cultura. Bueno, y el día de hoy es 19 de agosto, les vamos a contar sobre la conmemoración del Día Mundial de la Asistencia Humanitaria y del Día Mundial de la Fotografía, además de recordar a ciertos artistas de nuestro país. El Festival Azar como en Ecuador continúa en su desarrollo. También les estaremos contando sobre qué hacer en Ecuador y en Brasil. Ya les contamos la oferta. Costos para el desarrollo y producción cultural se reducen este lunes. Varios artistas se rinden homenaje con su música en el show de las estrellas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Casa de la Cultura Núcleo de la Suey apoya la cooperativa para artesanos. También les estaremos contando sobre Cine Guaitambo, que se desarrolló con gran éxito el sábado y domingo. Primera oficina del CIOB estará en la Casa de la Cultura Núcleo de la Suey. Les estaremos contando también sobre la agenda que cumplió el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán. En el ámbito internacional le contamos sobre bocetos que encuentran del Principito, esto en Suiza. 7 de la mañana con 10 minutos, 7 y 10, y en nuestro segmento de opinión y entrevista, ¿con quién contaremos, Darío? Bueno, en esta mañana estaremos hablando sobre el trabajo que lleva a cabo la Dirección General del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, y para conocer el origen de esa dirección, el trabajo que desarrollan, nos acompañará su director, Santiago Ceballos Mena. También les estaremos contando sobre la convocatoria que está abierta hasta el 2 de septiembre para todos aquellos que quieren participar en el Festival de Canto Vene Ecuador. Violeta Montoya estará aquí para contarnos sobre este proyecto.

la respuesta humanitaria mundial, y los líderes mundiales, así como los actores no estatales, deben garantizar que ellas y todo el personal de asistencia humanitaria tengan garantizada la protección que les otorga el derecho internacional. Asimismo, hoy 19 de agosto, se celebra el Día Mundial de la Fotografía. Vivimos en un mundo donde se toman millones de fotografías cada día, gracias al avance tecnológico y la capacidad de los smartphones de tomar fotos a través de su cámara. El primer procedimiento fotográfico se desarrolló en el año 1839, cuando Louis Daguerre perfeccionó la técnica de Joseph Nifor y la difundió a nivel mundial en París, en la Academia de Ciencias de Francia. Este día fue elegido como el Día Mundial de la Fotografía porque ese mismo día, en el año 1839, el daguerrotipo fue establecido como la primera práctica del proceso fotográfico, y el gobierno francés anunció que la fotografía había sido inventada en la ciudad de París. Con el surgimiento de las cámaras digitales y sobre todo con la popularización de las fotografías a través de los teléfonos móviles, cualquier persona puede ser testigo de un instante, captarlo y trasladarlo a los demás a través de una foto. Desde luego, la fotografía ha cambiado mucho con las nuevas tecnologías, pero en el trasfondo permanece invariable. Se trata de que la fotografía tiene el poder de contar historias, inspirar al espectador y, lo que es más importante, el poder de cambiar al mundo. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. Tenemos ya las 7 de la mañana con 18 minutos. Luego de este fin de semana, los preparativos de la segunda etapa del azar, como en Ecuador, continúan. Las próximas presentaciones se llevarán a cabo el fin de mes. El Festival Azar como en Ecuador tiene como particularidad la combinación de las técnicas internacionales de parrilla con guarniciones típicas del pueblo fluminense, y es que en la elaboración de los platos se utilizan productos como verde o maduro, choclo asado, arroz con menestra, moros, entre muchos productos más de la zona. Una gama de sabores, colores y aromas se presentarán entonces en Quevedo y en Babahoyo, cantones de la provincia de Los Ríos, donde se desarrollará el Festival de Parrilla, Azar como en Ecuador. El evento busca rescatar las costumbres y productos que se utilizan al momento de preparar un asado en nuestro país. Felipe Álava, coordinador zonal 5 del Ministerio de Turismo, considera que esta iniciativa permite posicionar la cocina ecuatoriana y la riqueza culinaria con la que cuenta el país. Para ello, es necesario primero conocer lo que ofrecemos en cada zona. Además, el Ministerio de Turismo utiliza este conocimiento como una estrategia para conquistar el paladar de los turistas, señaló el funcionario. Julio Cruz, propietario del establecimiento Café del Chef, es el mentalizador de la propuesta, en la que participarán reconocidos profesionales de la provincia de Los Ríos. El evento también contará con invitados que demostrarán su experticia en cortes de los diferentes tipos de carne y el manejo de técnicas al momento de la cocción. Además de la presentación de los platos, este festival también tiene talleres de asado y parrilla. Ellos serán parte de este festival. Juan Carlos Gándara, chef meat master, propietario de Locos de Azar; Iván Graín, propietario de Mar Recife de Guayaquil; y Juan Sabatier, chef argentino, serán los encargados de esta jornada de capacitación. El resto del festival Azar como en Ecuador continuarán los días 30 y 31 de agosto. La presentación de la actividad se desarrollará en la pista de patinaje en el cantón Babahoyo. Siete de la mañana con 20 minutos. El país presentó su oferta Ecuador, cuatro mundos a disfrutar en Brasil. La exposición se dio en el mercado de la industria turística Brasil Río. Las playas, las montañas y la Amazonía y las encantadas islas de Galápagos del Ecuador fueron presentadas en la industria turística del mercado Brasil-Río de Janeiro, conocido por las múltiples ofertas turísticas que ofrecen al país. La presentación del destino Ecuador Cuatro Mundos para Disfrutar permitió que decenas de asistentes admiren la belleza del país del centro del mundo, que posee un clima ideal durante todo el año. Esta actividad contó con el apoyo del Consulado de Ecuador en Río de Janeiro y la aerolínea Gol. Al evento asistieron 70 representantes de la industria turística, agencia de viajes, tour operadores y mayoristas. Además, a la presentación asistió Ana Peralta, periodista directora del programa De Vuelta al Mundo, quien realiza reportajes audiovisuales, escritos y fotografías de viajes para televisión, agencias, revistas impresas y online, así como para empresas e instituciones turísticas. La periodista visitó el país y parte de su travesía la mostró en el video Ecuador, el viaje al Yasuní. Además, en la presentación, la aerolínea Gol presentó los vuelos que permiten la conexión entre estos dos países con la ruta Quito-Sao Paulo-Quito y las conexiones respectivas. La conectividad aérea estuvo a cargo de Rachel Vieria, quien realizó un sorteo de boletos aéreos con los asistentes. Otra novedad de la presentación fue la presencia de Ferrocarriles del Ecuador EP. Alex Ortiz Alarcón, subgerente de productos de marketing, fue el encargado de exponer la oferta turística del país y en Tren Ecuador. Durante la presentación del destino se enfatizó en turismo de montaña, una de las opciones preferidas para este mercado. El mundo Galápagos impactó a los viajeros por su encanto y belleza. También se contó con la presencia de Octavio Villacreces Peña, cónsul del Ecuador en Río de Janeiro, quien finalizó la presentación invitando a los asistentes a conocer Ecuador. Esta actividad es parte de la estrategia de promoción de destino con los mercados internacionales que maneja el Ministerio de Turismo. Continuamos con la información, ya nos marca la hora exacta, 7 de la mañana y 23 minutos. Para todos los que intervienen en la producción de bienes y servicios culturales, desde las voces oficiales de los personeros, servicios de los personeros gubernamentales, se anunció que tendrán menos carga impositiva desde esta semana. Este proceso fomentaría la realización de obras y montaje de espectáculos artísticos en mayor porcentaje. La Ley Orgánica de Cultura se aprobó a finales del año 2016 y se empieza a aplicar desde diferentes parámetros. Mediante un decreto ejecutivo número 829, se resolvió aplicar una tarifa de cero impuesto al valor agregado IVA, todo a los productores de servicios culturales, con lo cual bajan los costos de producción en cuanto al arte y la cultura. Se pretende de esta manera beneficiar a los trabajadores de las artes. Esto, bajo un estudio de impacto, según lo explicó José Daniel Flores, secretario de Emprendimientos, Artes e Innovación del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Con esto, todos quienes producen y realizan servicios culturales tendrán menos carga impositiva desde la próxima semana. Se fomentará de esta forma la realización de obras y montajes de espectáculos artísticos. Como dato principal, se devolverá el 50% del impuesto a los productores audiovisuales. El impacto fiscal que generará esta medida no supera los 2 millones de dólares anuales en recaudaciones, dice Flores. Este decreto sirve para formalizar al sector y que los involucrados facturen sus ingresos sin que se disminuyan. Todas las actividades económicas que integran este espacio son montaje, museográfico, espectáculos, audiovisuales, musicales, bibliotecario, editorial, fotográfico y patrimonial. Por supuesto, la entidad gubernamental encargada de este proceso es el SRI, Servicio de Rentas Internas. Se definen actividades económicas que se facturan con IVA cero. Y desde ahora, los beneficiarios de los fondos concursables ya no descontarán el IVA de sus incentivos que reciben. Todos se dedican a diferentes tipos de actividades que incluso les hace permanecer en el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales del ROAC.

en Zona Cultura. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Bueno, y a esta hora de la mañana vamos a establecer contacto nosotros con la Casa de la Cultura del Cañar. Está el director de Edgar Palomeque, con quien vamos a hablar sobre el salón de pintura que ellos ya están listos para compartir, para invitar a todas las personas que desean participar de este gran evento. El segundo Salón Nacional de Pintura de noviembre, Azogues 2019. Muy buenos días, señor director. Gracias por estar ya listos para compartir con el noticiario de Zona Cultura. A ustedes, gracias. Un buen día para todo el país que nos escucha y para todos los interesados realmente en el quehacer cultural. Así es que, en verdad, la Casa de la Cultura Núcleo del Cañar, conjuntamente con el GAD Municipal de Azogues, con su señor alcalde, hemos convocado a todo el país al segundo Salón Nacional de Pintura de noviembre, Azogues 2019, el mismo que se inaugurará el 31 de octubre y estará abierto hasta el 29 de noviembre de 2019. Este salón ocurre con motivo de las festividades de independencia de la ciudad de Azogues. En el año 2018 se convocó ya a uno similar, con mucho éxito, con una gran participación a nivel nacional. Ahora, nuevamente, les invitamos a través de este muy prestigioso medio de comunicación a todos los artistas plásticos del Ecuador, a los jóvenes con sus nuevas propuestas, con sus nuevos intereses, a los artistas de trayectoria, como una oportunidad de renovación, de reformularse en su arte, y a todos, incluso los artistas consagrados, que es una buena oportunidad para que sean los referentes, sigan siendo los referentes del arte en el Ecuador, en América. Así es que está hecha la convocatoria, la misma que sus propuestas tendrán que presentarse hasta el día 4 de octubre. Pueden ingresar al siguiente email, salón de noviembre azogues, @gmail.com. También a cualquiera de los núcleos, de los 24 núcleos de la Casa de la Cultura del Ecuador, o también a la sede nacional, www.casadelacultura.gov.es. Y a las redes sociales, a Facebook, la Casa de la Cultura, en donde podrán encontrar todas las bases para este salón. Es un salón muy interesante. Demostró en el año 2018 todo el éxito, 173 muestras de pintura que se dieron en el salón, es decir, una gran concurrencia de Quito, de Guayaquil, de Cuenca, de Loja, de Manabí, de las provincias orientales, en fin, de todo el país. Y eso es lo que nos agradó, porque a través de este salón es una especie de un abrazo fraterno de todos los ecuatorianos en la pintura, con sus nuevas propuestas, proyecciones, estilos, grandes mensajes de toda esa gran gama del pensamiento universal sobre el drama social, sobre cómo se mira la cultura, el problema económico, el problema político, la naturaleza, las ciudades, el campo, en fin, realmente unas propuestas maravillosas. Perdón, señor director, ¿quiénes están convocados para participar en este salón? Bueno, la convocatoria es libre a todos los ecuatorianos residentes en el Ecuador y también a los residentes en el extranjero. Convocamos también a los extranjeros que al menos residan 5 años en el Ecuador, y con una convocatoria con una temática libre. No hemos puesto un perfil específico para la convocatoria. Lo que sí es, obviamente estarán restringidos obras de tipo pornográfica o de obras de tipo que afecten la moral, la dignidad de los seres humanos. Básicamente eso, pero el resto es una convocatoria libre, no hemos puesto ninguna limitación en torno a este asunto. Y obviamente, con todos los temas que les acabo de expresar, que serán temas variados, que no tendrán ese tipo de restricción. Pero este salón también está ofreciendo premios interesantes. Al primer premio, $8,000 y 3 menciones honoríficas. Y tenemos un premio revelación para los artistas hasta de 25 años con $1,000 de premio y 3 menciones honoríficas. Y a todos los participantes les entregaremos un diploma de participación. Así es que también están muy interesantes estos premios, que puede motivar a los artistas a participar. Pero sobre todo, nuestro interés principal es que la ciudad de Azogues se convierta, se vaya convirtiendo en un gran referente de la plástica ecuatoriana. Y esta siempre seguirá siendo una oportunidad en especial para los jóvenes, para mostrarse al país de todo lo que han aprendido, de toda su creación, de toda su visión de la pintura. Y también, como les decía hace un rato, es para reinventarse por parte ya de los pintores de larga trayectoria, de larga data. Es decir, es una buena oportunidad para todos. Y para Azogues también, para el Austro, también una oportunidad de mostrar a todo el país y a través de la web mostrar al mundo entero cuál es la nueva propuesta de nuestros pintores ecuatorianos. Señor director, se recibe todas estas propuestas hasta el 4 de octubre. ¿Y cuándo se realizará ya la exposición? Bueno, la exposición comienza el 31 de octubre, que es con su inauguración. Ahí comienza la exposición, pero se calificará a todas las propuestas entre el 18 al 24 de octubre, y para el 31 se abrirán los sobres ya con la premiación. Ahora, quisiera expresarle algo, que para este salón existen dos jurados. El primer jurado de admisión, que estará formado por catedráticos universitarios, directores de las carreras de las escuelas de artes plásticas, por críticos de pintura o por grandes pintores, por realmente maestros reconocidos de la pintura. Y otro tribunal que será el tribunal de premiación, ya que será la selección de los que pasen ya definitivamente al Salón Nacional de Pintura. Igualmente, el jurado tendrá estas mismas características. Lo que queremos es garantizar un jurado de alta calidad, realmente en donde esté presente el conocimiento sobre las artes plásticas, la trayectoria, la experiencia, para que todos los participantes sientan tranquilidad en presentar su obra a este concurso, se sientan seguros de que quienes les van a calificar son personas de conocimiento, de reconocida trayectoria, y asimismo estos jurados no serán ninguno oriundos de la provincia del Cañar. Bueno, ahí tenemos, señor director, invitarles a todos los artistas plásticos para que participen en el segundo Salón Nacional de Pintura de noviembre, Azogues 2014. Las propuestas las pueden presentar hasta el 4 de octubre y la exposición se desarrollará del 31 de octubre al 29 de noviembre en la Casa de la Cultura, Núcleo del Cañar. Queremos decirles a todos los interesados que pueden marcar al 072-240077, extensión 1, para que se contacten con la Secretaría, y también pueden hacerlo a través de las redes sociales como Casa de la Cultura del Cañar. Pueden escribir también al correo electrónico Salón de Noviembre Azogues @gmail.com. Ahí está toda la dirección. Y ahora sí, si me permite, por favor, señor director, sabemos o tenemos entendido también que ya se dio a conocer la nómina de los ganadores dentro de la convocatoria del Programa Nacional Camino a Loja. Así es, ya se hizo conocer públicamente. El jurado se reunió y designó a sus ganadores. Así es que los hemos notificado. Ellos entiendo que están preparándose ya para sus presentaciones, de acuerdo como establece el reglamento, tres presentaciones para las obras de arte, en este caso de teatro, que ya han sido presentadas, una nueva presentación, como bien dice el reglamento, y otra para la gala, que será una obra de asimismo de danza, que no se haya presentado, porque en el Cañar se escogieron dos temas diferentes, teatro y danza. Entonces, en estas dos manifestaciones culturales de artes escénicos, se dio la convocatoria, y ya tenemos los triunfadores que han sido debidamente notificados, y ellos están preparando ya sus presentaciones que tendrán lugar el 17 de septiembre del presente año, acá en la ciudad de Azogues, y dentro de la convocatoria se estableció que cada uno de los triunfadores deberán hacer tres presentaciones. Nosotros las hemos distribuido en la siguiente forma: en Azogues la primera presentación, en Cañar, en la ciudad de Cañar, la segunda, y en la ciudad de La Troncal la tercera, para que toda la provincia pueda disfrutar de este arte tan maravilloso que es el teatro y que es también la danza. Así es que la provincia entera va a ser parte de este camino a Loja, de esta preparación para el Festival de las Artes en Loja. Y también se va a ir el triunfador del taller que se va a dictar acá en Azogues para todos. Así que, señor director, por acá tengo los postulantes, la categoría y la obra: Mayra Alexandra Sarmiento Urgilés, de remontaje de obras locales con sombra, El Cuento del Recuerdo. Está también Grace Valeria Castro Castro, remontaje de obras, Incidente Alerta en 120 segundos. Emilio Lizardo Cuello Ramos, de estreno de la obra, Viaje en el Tiempo de la Cultura Cañari. Y también tenemos por acá, a ver, Andrés Alfredo Colcha, Quintanilla, Encuentro de la Educación No Formal en la Creación Escénica, la Dramaturgia y su Puesta en Escena. Ahí tenemos a todas las personas que van a participar. Bueno, sin duda, tenemos muchísimo que conversar con usted, señor director, pero el tiempo ya nos están haciendo señales por acá. Pero quería finalizar: la Casa de la Cultura Ecuatoriana cumple 75 años de vida institucional y este miércoles se realiza la sesión solemne por esos 75 años, así que nos gustaría, para despedirnos, escuchar su mensaje. Bueno, la Casa de la Cultura nació como un espacio de libertad para las artes, para el pensamiento, para la ciencia. Y de esa propuesta han pasado 75 años. La pregunta es si realmente la Casa de la Cultura en este momento se ha convertido en ese espacio. Entonces diremos que sí se ha convertido, porque a través de la Casa de la Cultura, el país ha cambiado su rostro cultural. Tenemos nuevas propuestas, nuevas escenas. El país entero se ha unido en torno a estas propuestas de una nueva visión cultural, de fomento a las artes en todos los niveles, de auspicio a las artes y también de auspicio a un pensamiento renovado sobre la cultura que rige en el Ecuador, que circula por América y el mundo. La Casa de la Cultura sigue siendo esa gran antorcha de luz cultural, esa gran antorcha que ilumina el pensamiento nacional en torno a la cultura, a esa cultura ancestral y a esa cultura renovada de nuestros pueblos. Así es que con estos 75 años, nuestro afán por renovarnos también, todos los ecuatorianos, por renovarnos en nuestros afanes culturales, con libertad, con autonomía, con apoyo económico para toda nuestra gran empresa, para toda nuestra gran esfuerzo en bien de las artes y la cultura ecuatoriana. Así es que un saludo para todo el Ecuador en los 75 años de vida institucional, en nuestras bodas de diamante, que son las bodas de diamante de todos los ecuatorianos, con esa mirada cultural para nuestros ancestros, para nuestro pueblo presente y el mundo entero. Agradecemos entonces al director de la Casa de la Cultura del Cañar, Edgar Palomeque, con quien hemos hablado sobre el Salón de Pintura, para que todos se apresten ya a participar. Le agradecemos y que tenga un buen día. A ustedes por esta entrevista tan valiosa, y para todos los escuchas, un abrazo fraterno. Hasta pronto. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. En la casa. Siete de la mañana con 47 minutos, y enseguida les contamos sobre la agenda del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo, quien recibió la visita de la presidenta del Núcleo de Santo Domingo, Graciela Torres. Además, les contaremos sobre la presentación de la obra Cinco Centavitos de Felicidad y la presentación del libro de Handel Guayasamín. Tres actividades marcaron la agenda del presidente de la Casa de la Cultura, Camilo Restrepo Guzmán, del lunes 12 al viernes 16 de agosto. La primera fue la visita protocolaria que hiciera la presidenta del Núcleo de Santo Domingo, licenciada Graciela Torres, quien vino acompañada por dos miembros, representantes del pueblo Sáchila, con su indumentaria característica, con la final de extenderle un saludo y proponerle que se realice un evento donde puedan presentar sus danzas. Otra actividad fue la presencia del presidente en el libro 20 historias que parecen cuentos del arquitecto Handel Guayasamín, el martes 13 de agosto pasado. La presentación del libro estuvo a cargo de Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la institución, y el comentario de la obra por el escritor Raúl Pérez Torres. El libro recoge prácticamente 20 historias que parecen cuentos, relatados por el autor desde el recuerdo y la madurez. En el discurso, el presidente manifestó: una obra que se inscribe en el trabajo editorial de publicaciones de la Casa de la Cultura por su rico contenido, recoge la niñez, infancia y juventud del barrio de su autor. Y finalmente estuvo en la presentación de la obra Cinco Centavitos de Felicidad, que se realizó el miércoles 14 de agosto pasado en el Teatro Nacional, una obra cuyo título llama a una profunda reflexión sobre nuestra realidad social, a las condiciones de vida y en toda Latinoamérica. En un presente en el cual el mundo sufre cambios radicales y donde la naturaleza se ve amenazada. Además, el imperio reduce el bienestar de cada ser humano de nuestro planeta. El presidente en su discurso señaló: un gran trabajo del grupo Teatro Ensayo, con trayectoria de 55 años, un profundo caminar por varios países y rincones de la patria. Sin duda alguna, la obra dirigida por Antonio Ordóñez y con coreografía de Marisa Cretenier fue una puesta en escena con música y danza, además de poesía, de los grandes pensadores de nuestra época. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Patricia Robalina. Avanzamos con más información en esta mañana aquí a través de los micrófonos de Cultura FM. Vamos ya con la información. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita al público al Show de las Estrellas como un homenaje a varios artistas a través de una noche con sorpresas para recordar y vivir la música de los años 60 y 70. Esto se realizará el jueves 29 de agosto a partir de las 8 de la noche en el Teatro Nacional. La entrada tiene un costo de platea alta de $15 y platea baja de $20, y estarán a la venta en las boleterías del Teatro Nacional hasta el día del evento, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Varios artistas rinden homenaje con su música a artistas de trayectoria como los hermanos Miño Naranjo, Galo Núñez, Eduardo Zurita, Nelson Maldonado y Edgar Palacios. Estos artistas ofrecen su música como un justo homenaje a su trayectoria. A este encuentro musical se suma Silvana Di Lorenzo de Argentina, Hilda Murillo desde Guayaquil. La choza, el valle y el río sonríen de placer. Estarán además como artistas invitados Patricio Piedra, María Esther, la Internacional, José Doce Uvilla, Esperanza Piedra, José Delfín, con el acompañamiento musical de Pepe Uvilla. La conducción del programa estará a cargo de Marcelo Hernández Llerena. Y entonces yo no podía dejar a un lado también las voces que nosotros nos van a acompañar en la propuesta musical que vamos a tener el día 29. O sea, María Esther tiene una voz increíble también, con unas canciones hermosas, hermosísimas, que estamos preparando, la música que nos gusta, la música que es inolvidable. Igual mi hermana Esperancita, que es una cantante que tiene mucha afinación y que también está preparando un repertorio que realmente es el repertorio que no pasará de moda, que es la música inolvidable, la música linda. Les dejo con la invitación en la voz de María Esther Vaca, organizadora del evento, además de cantante baladista que nació en Ambato y que ahora este 29 de agosto a las 8 de la noche estará para compartir con varios artistas y esperan por usted. Muchos saludos de parte de nosotros y esperamos que vayan a disfrutar del show. Llevo en mi pecho ardiente una pasión. Siete de la mañana con 52 minutos, 7:52. Después de 13 años, la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAI cuenta otra vez con un espacio dedicado exclusivamente al folclore tras la apertura de una sede de CIOF. Esta es una organización no gubernamental adscrita a la UNESCO y con presencia en 118 países. Lo mejor en música, danza y mucho más se tendrá en este espacio. En la primera oficina del CIOF en el Austro, los grupos se dedican a expresiones artísticas como la danza y la música. Ellos reciben asesoramiento para proyectar su trabajo a nivel internacional. Luego de 13 años, la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAI cuenta con un espacio netamente dedicado al folclore. Y esto con la apertura de la sede del CIOF, una entidad adscrita a la UNESCO y con presencia en 118 países. En esta nueva oficina, que es la primera del Austro del Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folclore y de las Artes Tradicionales, CIOF, los grupos se dedican a la difusión de la cultura a través de expresiones artísticas como música y danza. Como punto particular, se dedican a la artesanía, con un asesoramiento que busca proyectar su trabajo a nivel internacional. Jorge Aguirre, coordinador de la sección nacional sur del CIOF, señala que el objetivo es que más grupos se adhieran a esta organización que actualmente integra 150 personas en Cuenca. Ellos trabajan en cuanto a la danza, música, vestuario, costumbres y etnografía. El director de la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAI, Martín Sánchez, señaló que se recobra un espacio que hace 13 años estuvo ocupado por el Instituto Azuayo de Folclore. Para nosotros, que el CIOV ingrese a este sector es recuperar ese espacio que en la tradición se tuvo como cultura popular, como cultura ancestral y que un día perdió la Casa de la Cultura. Para el director de la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAI, contar con el CIOV en el Austro es un gran avance, pues todo el trabajo se lo desarrollaba en la capital. Como compromisos están los adquiridos por el CIOV y los que se mencionan en un convenio, como el del acceso a un asesoramiento sin costos para las agrupaciones de artistas de la provincia de la SUAI y del Austro, todos dedicados al folclore y danzas tradicionales. Estos grupos deben cumplir normativas en cuanto a la experiencia, investigación de sus coreografías y de música. Asimismo, agrupaciones que están iniciando en estas actividades y que reciben capacitación para generar un trabajo profesional. Finalmente, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de la SUAI realizó su compromiso en facilitar sin costo el espacio físico para las diferentes actividades culturales y para la celebración de las fiestas ancestrales como los Raimacunas. Esto para fortalecer los lazos mediante expresiones folclóricas de la identidad de los pueblos ancestrales. Como datos, el CIOP se dedica a la difusión de la cultura tradicional, así como el rescate y valoración de la herencia intangible a través de la danza. Con esta nueva oficina en Azuay, capacitan a los grupos de danza y los músicos para un conocimiento con respecto a fiestas tradicionales. El CIOF organiza más de 50 festivales al año y uno de los objetivos en el acuerdo con la Casa de la Cultura Ecuatoriana es sumar más grupos afín que promuevan la identidad cultural en el país y a escala mundial. Un total de 28 personas representarán al Ecuador en un festival que se desarrollará en México el 7 y 21 de octubre y donde están invitados Estados Unidos, México, Colombia, Chile y Brasil. Y de esta forma, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de la Azuay, recupera un espacio tradicional dedicado ahora al arte de la música, danza y el folclore. Fuente, Diario El Tiempo de Cuenca. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Continuamos con la información, ya 7:57 a.m. Estamos casi cerrando ya la primera hora de programación. Antes de irnos a la pausa, les contamos que en honor al mes de las artes, la Escuela Integral de Formación de Artistas, en conjunto con el Grupo de Teatro Paréntesis y la Casa de la Cultura Ecuatoriana, presentan la comedia célebre del escritor Oscar Wilde, La Importancia de Llamarse Ernesto. O consuman cultura para que esto dé paso a que muchas personas involucradas en el arte y en el teatro, como por ejemplo actores, directores, dramaturgos, vestuaristas, escenógrafos, puedan desarrollar su labor y su trabajo. Es decir, están haciendo un bien a la sociedad artística del país. Además, en el caso en particular de Oscar Wilde, la importancia de llamarse Ernesto es una manera en la cual nosotros nos acercamos a las personas de la literatura, al teatro clásico, a los autores más importantes como Oscar Wilde en este caso. Es decir, también hay toda una cuestión educativa de por medio, la comedia es divertidísima, dicho sea de paso también, y que esto, aprovechen que en este mes, que en agosto hay varias ofertas culturales, pero que tampoco se olviden de los otros meses del año de siempre estar apoyando a tu propio teatro y a tus propios artistas. Con este mensaje del por qué consumir cultura en la voz de Juan Pablo Acosta, director de teatro, les contamos que en la Casa de la Cultura Ecuatoriana se llevará a cabo la presentación de la obra La Importancia de Llamarse Ernesto, la misma que se estrenó en 1895 y fue uno de los éxitos más importantes de Wilde, el cual fue educado en el ambiente culto y literario de sus progenitores y en especial de su madre, quien se consideraba descendiente de Dante Alighieri. Así consiguió abrirse muchas puertas en su entorno, tanto por su carácter equívoco como por su simpatía y persistencia. Juan Pablo Acosta nos narra la sinopsis de la obra. La sinopsis de la obra pasa en Inglaterra en la época victoriana y son dos jóvenes que se llaman Jack y Algernon, que se cambian de nombre para poder conquistar a dos chicas, pero les empieza a salir todo mal y las chicas se enamoran de una persona que se llama Ernesto. Esta comedia se ha presentado en varios escenarios de todo el mundo y ahora llega hasta Quito, hasta esta institución, con una producción de la Escuela Integral de Formación de Artistas, con la dirección de Juan Pablo Acosta y actuaciones de Daniel Guamán, Michael Mora, Michelle Gordaire, Scarlett Cisneros, Jonathan Castro, Josué Gómez, Carla Cajas, Juan Jijarro y Fernando Merino, con el acompañamiento musical y canto lírico del contratenor Isaac Hinojosa. La obra se presentará el viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de agosto en la sala de Metro Aguilera Malta a las 19 horas. Las entradas tienen un valor de $10 y se las puede reservar o adquirir a través del número 099-89-82-775 o directamente los días de las funciones. Les dejo con la invitación para que usted no se pierda de darse cita a disfrutar de esta obra en la voz del director Juan Pablo Acosta. Creo que si la invitación es para el 23, que es viernes, 24, sábado, 25 de agosto, domingo, a las 7 de la noche en el Teatro Demetrios y la Malta de la Casa de la Cultura. La entrada tiene un valor de $10 y se puede adquirir un poco antes de la función. Thank you.